pacto con el diablo. Último Banco Nacional. Saldos de la Fuerza Aérea. ¡Vaya! Este avión es enorme. Miren ese tren de aterrizaje. Creo que voy a tomar el recorrido turístico. Entrada al aeropuerto. ¡Ay, qué aparato! Chispas, quisiera volar una de estas máquinas. Piloto a operador de bombas preparado. ¿Qué de nuevo, viejo? Oye tú, piloto, quiero que despegues y rápido. Yo no soy el que... ¡A volar! ¡O te mando a las nubes en un santiamén, tonto! Vamos a ver, ¿cuál será el encendido aquí? Me pregunto para qué servirá este. ¡Ay! Véase página 7, ilustración E. Piloto robot. Oye, solo queda un paracaídas. Tendremos que lanzar una moneda por él. De acuerdo, tú lanza la moneda. ¡Yo ya traigo el paracaídas! ¡Jerónimo! ¿Está tu nombre? San Bigotes, señor. San Bigotes, veamos. Aquí está. ¡Oh, caramba! Así que eres malvado, amigo. Bueno, señor, déjeme explicarle. Yo necesito a alguien como tú. ¿Usted? Sí, hay un conejo allá arriba que he tratado de traer aquí desde hace tiempo. Si lo bajas, te dejo ir. ¿Trato hecho? Sí, trato hecho. Muy bien, allá vas. ¡He vuelto! Auditorio Cívico, hoy en persona, Vox Bunny en Vox Hur. Soy el siguiente. ¡Oh, no, señor! Tienes una cita en un lugar muy cálido. Así que hasta nunca, conejo. ¡Uy, un admirador chiflado! Mucho ojo, leones. Oh. allá. ¿Dónde está el conejo? Pues yo... No hay conejo. Bueno, parece que no eres el hombre indicado realmente. No, deme otra oportunidad. ¡Puedo hacerlo! Bueno, está bien. Me has convencido. Decepcionado de ti. Sin embargo, te daré una última oportunidad. Eso sí que no, señor. Si lo quiere, vaya a atraparlo usted solo. Yo me quedo aquí.